Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hola Samuel, ¿cómo te encuentras? La lección de hoy es bastante interesante. Oh, sí. Hermanos, qué bueno que nos acompañan en este estudio. ¿Cuál es el título de la lección y cuál es su propósito, Samuel? Bueno, primeramente me permito saludarles y darles una bienvenida al estudio de hoy. La lección se titula Discipular a los líderes espirituales. Y el propósito es recordar que así como Jesús pasó toda la noche orando antes de escoger a sus apóstoles, nosotros debemos tener mucho cuidado y especialmente orar antes de escoger a los que han de ser líderes de nuestra iglesia. Es correcto. Inclinemos nuestros rostros. Te agradecemos, oh Dios, por tus bendiciones y nuevamente imploramos que estés con nosotros al estudiar tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. John Ward era un aprendiz zapatero del siglo XVI que amaba a Jesús y deseaba ser un testigo leal. Cuando entró otro aprendiz, John le habló de cosas espirituales, pero el nuevo empleado no le interesaba. Un día el nuevo empleado fue sorprendido cambiando una moneda falsa por una buena y en su humillación por ser culpable pidió a John que orara por él. Por medio de la lealtad de John Ward, ese hombre puso su fe en Dios y se convirtió en un discípulo fiel. El joven aprendiz era Guillermo Carey, quien llegó a ser un gran misionero en la India. La vida y el ministerio de Carey tuvieron una tremenda influencia para la causa del Evangelio mundial en tiempos modernos. Antes de que Jesús se fuera al cielo, él nos dio una tarea muy específica. En Mateo 28:19 dice, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones». Esto es lo que estamos estudiando en esta serie de El Discipulado. Samuel, ¿cuál es la mejor manera de discipular y enseñar? ¿En qué consistió la preparación de los discípulos? Bueno, mira lo que escribió Dan Solís, el autor de la guía del estudio. Cristo comprendió que el liderazgo era cultivado con efectividad en grupos pequeños y no en masa por medio de conferencias. Un número limitado sería escogido para las clases de graduados iniciales. Cuando mis hermanos eran pequeños, algunos de ellos asistieron a escuelitas de iglesia de dos maestros para dos salones. En un salón estaban los grados del 1 al 4 y en el otro los grados del 5 al 8. En Estados Unidos son 8 grados de primaria. Ninguno de ellos sufrió rechazo por ello. Ahora, se ha descubierto que los niños que asisten a escuelas rurales donde hay solo un maestro aprenden mejor. Se llevan mejor y son más responsables que los que asisten a escuelas grandes, según el informe del Departamento de Educación de los Estados Unidos de julio del 2008. Los programas son menos rígidos, hay menos reglas, menos burocracia, más tiempo para que los administradores pasen el salón de clases y conozcan a los maestros y alumnos. Los alumnos aprenden más independientemente, los mayores ayudan a los más chicos y hay menos problemas de disciplina. El apoyo de la comunidad y de los padres es mayor que en las escuelas grandes. La mejor manera de enseñar y discipular es en grupos pequeños. En una entrevista con Christianity Today se le preguntó al famoso pastor Billy Graham cuál sería su plan de acción si fuera pastor de una gran iglesia. Y él contestó, una de las primeras cosas que haría sería tomar un pequeño grupo de 8, 10 o 12 hombres, reunirme con ellos cada semana durante varios años para enseñarles todo lo que pueda. Luego ellos harían lo mismo, se rodearían de 8, 10 o 12 hombres para ser más discípulos. La preparación de los discípulos para el liderazgo involucraba recibir conocimientos. Sin embargo, el crecimiento espiritual era prioritario. Necesitaban adquirir experiencia en las cosas de Dios, en la fe, en las dificultades, en la santificación, en el sacrificio propio y una comprensión intelectual de las doctrinas y la teología. Jesús les dio todo eso. Gracias, Samuel. El doctor Geuss desarrolló una ceguera en la última parte de su vida por la formación de cataratas. En aquellos tiempos, la ciencia no estaba tan adelantada para operar con éxito todos los casos de cataratas. Cuando volvió del hospital completamente ciego por no haber podido recibir el tratamiento, resolvió continuar predicando la palabra de Dios. Al terminar su primer sermón, después de haber perdido la vista, una señora se acercó y le dijo, «Doctor, quiero decirle que quisiera que se hubiese quedado ciego durante los últimos 20 años, pues nunca le había oído predicar un sermón tan bueno como este. El problema con el pastor es que antes leía todos sus sermones, pero ahora tenía que aprendérselos. ¡Qué interesante! Yo creo que ahora en este tiempo hay que pedir a los pastores que se aprendan de memoria. Los líderes deben no solo tener una relación íntima con Dios, sino conocer el mensaje de las Escrituras. Esta sección se titula El liderazgo comienza aquí. Samuel, ¿cómo decidió Jesús a quién llamar y qué hizo antes de llamar a sus discípulos? Bien, dice Lucas 6, 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Puedes nombrar los 12 apóstoles, Obed? Están en los versículos 14 al 16. Bueno, podría ser Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Natanael, Judas, Tomás, Mateo. A ver, síguele tú. Bartolomé, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas, hermano de Jacobo. Antes de que Jesús eligiera a los 12 que lo acompañarían durante la mayor parte de su ministerio terrenal, pasó la noche orando. Es de suponerse que la mayor parte de su oración fue pedir a Dios que le mostrara a quiénes elegir. Dice Elena White en Hechos de los Apóstoles, página 15, para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío o el poder de Roma, pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos. El artífice maestro escogió a hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. A esos hombres se propuso prepararlos y educarlos como directores de su iglesia. Ahora, ¿por qué los eligió a ellos? En la misma cita nos dice por qué. El evangelio no había de ser proclamado por el poder ni la sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios. Estos hombres no tenían nada de qué enorgullecerse. Eran sencillos y humildes y se dejaron moldear por Jesús. No fue tarea fácil ni rápida. Durante 3 años y medio estuvieron con él, escuchando y observando todo lo que hacía y decía. Y todavía al final de su ministerio se estaban peleando por quién ocuparía el puesto más elevado cuando Jesús establecerá su reino. Sin embargo, aprendieron más adelante porque todos ellos estuvieron dispuestos a sufrir y morir por el evangelio. A pesar de que no estaban capacitados para la tarea que los esperaba, dice Dan Solís, Cristo invistió espiritualmente a los líderes con las capacidades y la educación proporcionales a las tareas asignadas. Samuel, ¿cuál es la enseñanza para nosotros de la forma en que Jesús escogió a sus líderes? Bueno, definitivamente debemos seguir el ejemplo de Jesús. Cuando hemos de elegir personas para que tomen puestos de liderazgo en la iglesia, debemos pedir la dirección de Dios. Dice el comentario de la lección, si Cristo necesitaba orar para obtener la sabiduría requerida, ¿cuánto más los cristianos de hoy deberían pedir esa sabiduría a elegir a los encargados de velar por el progreso de la Gran Comisión? Gracias, Samuel. Se cuenta que los diáconos de cierta iglesia discutían acerca de celebrar una campaña de reavivamiento y varios insistían en invitar al pastor Dwight Moody para darla, ya que el Espíritu Santo obraba en él. Pero uno de los oponentes se puso de pie y dijo, oyéndose hablar así, cualquiera pensaría que Moody tiene un monopolio sobre el Espíritu Santo. Sabemos que no es así, fue la calmada respuesta de uno de los diáconos. Pero nos parece que el Espíritu Santo tiene un monopolio sobre el pastor Moody. La pregunta es, ¿tiene el Espíritu Santo un monopolio sobre ti? Qué interesante pregunta. ¿Y le has permitido que te controle? Esta sección se llama Conocimiento y Experiencia, primera parte. Samuel, además del conocimiento de las Escrituras, los discípulos observaban a Jesús. ¿Cómo sabrían los apóstoles cómo actuar cuando Jesús se fuera? ¿A quién observarían? ¿Por qué el entrenamiento y compromiso de los apóstoles necesitaba ser intenso que el de los demás discípulos? Mientras Jesús estuvo con sus discípulos, ellos no se preocuparon. Jesús los sacaba de todos los apuros. Una noche cuando cruzaban el mar se levantó una tormenta y pensaron que iban a naufragar, pero cuando despertaron a Jesús inmediatamente calmó el viento y las olas. En otra ocasión, un padre trajo a su hijo poseído por un demonio a los discípulos para que lo curaran, pero no pudieron. Entonces llegó Jesús y echó el demonio del muchacho. Jesús siempre sabía cómo actuar y qué decir. Cuando acusaron a Jesús de no pagar impuestos, Pedro lo defendió diciendo que sí lo hacía. Entonces Jesús resolvió el problema de dinero. Le dijo a Pedro, ve, pesca un pez en el mar y en su boca encontrarás la moneda del impuesto. Y así fue. Jesús resolvía todos sus problemas de enfermedad. Un día sábado sanó a la suegra de Pedro. Resolvió problemas de alimentos, problemas de conocimiento y de toda índole. Jesús estaba muy consciente de que después de irse los discípulos quedarían solos. Y su plan no era dejarlos solos. En Juan 16, 7, 8 y 13, Jesús les dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. No fue únicamente para no dejarlos solos y para consolarlos que vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ocuparía el lugar de Jesús. Los enseñaría, les daría poder para sanar y para predicar, les recordaría lo que tendrían que decir, convencería a las personas con quienes hablaran. Dan Solís agrega que sus apóstoles guiados por el Espíritu Santo podrían llevar su mensaje a 12 veces más lugares de lo que Jesús podía hacerlo. En cuanto a su entrenamiento y compromiso, pues por ser líderes en la iglesia debían tener un mayor conocimiento que los demás, y su nivel de compromiso era incondicional. Así debe ser con los líderes de la iglesia en la actualidad, Obed. El cristianismo no es sentimientos y emociones, es una fe racional basada en la Biblia. Los líderes y de hecho todos los seguidores de Cristo debemos conocer las Escrituras y dar una firme razón de nuestra esperanza. El conocimiento bíblico y la dirección del Espíritu Santo nos transformará en discípulos leales dispuestos a trabajar por Jesús. Gracias, Samuel. ¿Cuán bueno ha sido su sermón de hoy?, dijo cierta señora al despedir a su pastor. Espero que no sea tan bueno como el que oyó la última vez, replicó el pastor. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir?, preguntó la dama. Pues muy sencillo, contestó el pastor. El alimento espiritual de mi último sermón parece que le duró a usted 3 meses, pues no le ha visto todo ese tiempo en la iglesia. Pido a Dios que no sea tan bueno mi sermón de hoy. Así como esa señora, hay muchas, muchas que no estudian la Biblia por su cuenta, sino que esperan que todo el alimento espiritual se los dé el pastor. Tampoco tienen una experiencia personal con el Espíritu Santo ni en la ganancia de almas. Piensan que el hacer discípulos es tarea únicamente del pastor. Esta sección es continuación de la serie Conocimiento y Experiencia, parte 2. Samuel, ¿eran los apóstoles que escogió Jesús los mejores candidatos disponibles? En nuestros días, ¿qué peligro podemos encontrar en cuanto a experiencia sin conocimiento? Recuerdo, Beth, que Jesús escogió a los apóstoles después de haber pasado la noche en oración. Posiblemente para nosotros, al igual que para los dirigentes judíos del tiempo de Jesús, los apóstoles no parecían los más indicados. No tenían educación formal, no tenían una gran cultura. Eran impetuosos, iracundos, egoístas. El asunto es que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. ¿Recuerdan a Moisés, hermanos? Un hombre que ni siquiera tenía la capacidad de hablar bien por haber estado entre puros animales 40 años en el desierto, pero fue el mayor legislador y dirigente que haya existido. ¿Por qué? ¿Por inteligente? No, porque Dios lo capacitó. Así, en el tiempo de Jesús, Él invistió espiritualmente a los líderes con las capacidades y la educación necesaria para las tareas asignadas. Los 12 apóstoles tuvieron la oportunidad de ser los más estrechamente vinculados a Jesús. A ellos les enseñó Jesús la regla de oro y el amor por los enemigos. En Lucas 6:27 dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lucas 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Tú preguntas, ¿por qué no eligió personas con educación formal y gran cultura? Bueno, pues el candidato a quien Jesús no escogió para su discípulo tenía estas cualidades. Dice el Deseo de Todas las Gentes, página 260. Un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Jesús. Judas creía que Jesús era el Mesías y uniéndose a los discípulos esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Los discípulos anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa. La historia ulterior de Judas les iba a enseñar el peligro que hay en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios, basándose en alguna consideración mundanal. Vamos a la otra pregunta que hiciste acerca de qué peligro podemos encontrar en cuanto a experiencias sin conocimiento. El autor de la lección, Dan Solís, dice: ciertos sectores del cristianismo han elevado la emoción, los sentimientos y la experiencia por sobre el conocimiento. Estas personas creen que la experiencia por sí sola es importante. Obedecer o guardar la ley no es importante. Dicen algunos que las verdades son relativas. A veces se deben creer, otras veces no, dependiendo de las emociones. Agrega Solís, la emoción y la excitación religiosa llegan a ser la vara de medir para una espiritualidad genuina. Debemos tener cuidado con las experiencias que afecten las emociones. Es importante el conocimiento de las Escrituras para saber qué es lo que agrada a Dios y saber también que todo lo que distraiga de la reverencia que debemos mostrar a Dios no es obra del Espíritu Santo. Gracias, Samuel. El doctor Payson fue a su iglesia una noche tan tempestuosa que pensaba no asistiría a nadie. Minutos después entró un ancianito negro quien le explicó al predicador que venía de otra población y le preguntó si él iba a predicar esa noche. Oyendo esto, el doctor Payson decidió predicar su sermón, aunque no hubiera ninguna otra persona presente, y lo hizo con todo el poder del Espíritu Santo. Después de mucho tiempo, el doctor Payson encontró al mismo señor en la calle y le preguntó, ¿qué le pareció el sermón de aquella noche tempestuosa? Pues verá, doctor, nunca he escuchado un sermón mejor. Recuerde que me senté cerca del púlpito. Cada vez que usted decía algo duro acerca de los pecados de los hombres, miraba alrededor de mí y no viendo a nadie me decía a mí mismo, te lo está diciendo a ti, pomposo, que eres un terrible pecador. Su sermón me hizo pensar y me convertí. Ahora soy diácono de mi iglesia. Muchos de los conversos de Jesús fueron personas que se entrevistaron con Jesús de uno a uno. Así los discípulos de Cristo no dejarán pasar la oportunidad de evangelizar una sola alma. Samuel, ¿qué características buscó Jesús en los apóstoles que le ayudarían en su misión? ¿Por qué es importante dar a otros la oportunidad de servir? La guía del maestro define la palabra apóstol. Dice que significa uno que es enviado. Los nombrados como apóstoles tenían la autoridad de quien los había enviado, o sea, la autoridad de quien representaban. El apóstol era efectivo solo para esa generación. Pedro no podía nombrar a nadie para ser apóstol. La única excepción se hizo con Matías. Jesús buscaba en sus seguidores características de humildad. Pablo lo reiteró en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Los seguidores de Jesús no necesitan ser populares, pero es necesario que sean humildes y moldeables. Dice Sofonías capítulo 2, versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. En Mateo capítulo 11, versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dijo Jesús. En Jeremías capítulo 50, versículo 31, reprende a los soberbios. He aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. En Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No hemos de tratar de impresionar a otros con nuestra educación o elocuencia, como aquel diácono que quiso impresionar a unos jovencitos. Vestido pomposamente, hablaba con arrogancia sobre la importancia de vivir una vida cristiana. Con mucho orgullo preguntó, ¿por qué creen que la gente me llama cristiano? Después de una pausa, uno de los muchachos dijo, a lo mejor es porque no lo conocen. Lo acabó con esa respuesta. Pero ¿sabes, Samuel? Muchas veces, en lugar de ser sencillos y amables con los demás, algunos líderes muestran un carácter déspota y dado a dar órdenes. se nos olvida que los líderes tienen la oportunidad de servir a los demás. Sí. Tú preguntaste, ¿por qué es importante dar a otros la oportunidad de servir? Es pues porque a los verdaderos hijos de Dios les da mucha satisfacción poder servir a los demás. Así es. Tabita o Dorcas, así era. Su vida era una vida de servicio. Nuestro Salvador se entregó al servicio desinteresado. Él enseñó que para seguirlo, cada uno de nosotros debe desechar los intereses egoístas a fin de servir a los demás. Somos más felices y nos sentimos más satisfechos cuando actuamos y prestamos servicio por el simple hecho de dar y no por lo que recibimos. Quiero recalcar lo que dice el autor de la lección. Jesús no estaba en contra de la clase educada o erudita. Él mismo demostró mucho conocimiento a una edad temprana. Es solo que a menudo los que tienen más educación, riqueza o poder no están listos para humillarse en la forma en que especialmente los líderes tienen que hacerlo para que el Señor pueda usarlos. Pero no siempre es así. En el Antiguo Testamento, Dios utilizó una mujer de clase alta para construir un cuarto para el profeta Elías. Y en el Nuevo Testamento encontramos a José de Arimatea que, sin pensar en lo que podían hacer contra él los judíos, dio su tumba para enterrar a Jesús. Correcto. Gracias, Samuel. En el año 2002, Jorge Barna escribió un artículo llamado El Estado de la Iglesia. Condujo una encuesta a las personas que se decían cristianas y encontró los siguientes datos en cuanto a su conocimiento bíblico. El 48% de las personas no podían nombrar los cuatro evangelios. El 52% no podían mencionar más de dos o tres discípulos. El 60% de los americanos no podían decir cinco de los 10 mandamientos. El 61% de los americanos pensaban que el Sermón del Monte fue predicado por Billy Graham. El 71% de los cristianos americanos piensan que el siguiente es un versículo bíblico. Dios ayuda a los que se ayudan. Dijo Barna, los americanos reverencian la Biblia, pero en realidad no saben lo que dicen. Por lo tanto, se han convertido en una nación de analfabetas bíblicos. ¡Qué duro! Con razón, miles de cristianos están cayendo presos de los falsos maestros hoy en día. No se alimentan a sí mismos de la palabra de Dios. Esta sección se titula Lo que Jesús dejó. Samuel, ¿cómo eran estos hombres a quienes Jesús dejó a cargo del Evangelio cuando Él regresó al cielo? Bien, dice Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dejó un grupo de hombres que lo amaban por sobre todas las cosas y que estaban dispuestos a seguir sus órdenes y cumplir su voluntad. Unos hombres que unos días más tarde fueron llenos del Espíritu Santo y nada los detuvo en su tarea de evangelizar al mundo. Hombres valientes, humildes, pero firmes en sus decisiones por Cristo, dice el versículo 22 de Hechos 1. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fueron testigos oculares de la vida, de los hechos y de la muerte y resurrección de su Salvador, aún el que fue nombrado para ocupar el lugar de Judas Iscariote. Durante 3 años y medio habían estado bajo la instrucción del mayor maestro que el mundo conoció alguna vez. Dice el libro Hechos de los Apóstoles, página 15. Mediante el trato y la asociación personales, Cristo los preparó para su servicio. Día tras día caminaban y hablaban con él, oían sus palabras de aliento a los cansados y cargados, y veían la manifestación de su poder a favor de los enfermos y afligidos. No ordenaba a los discípulos que hicieran esto o aquello, sino que decía, «Seguidme». Los llevaba consigo para que pudiesen ver cómo enseñaban a la gente, cómo enseñaba él a la gente. Y así continuó la iglesia primitiva en la elección de sus líderes. Cuando hizo falta resolver el problema de servicio a los hermanos, dijeron los apóstoles en Hechos 6:3, «Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo». Agradó la respuesta a toda la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y la iglesia era unida y se dejaba sentir el amor fraternal entre sus miembros y crecía y cada vez se levantaban nuevos grupos en distintos lugares. Dijo F. Lincecone en su libro ¿Por qué no llega el avivamiento? Página 36. Dios nunca ha tenido el propósito de que su iglesia sea un refrigerador para conservar la piedad de los fieles, sino una incubadora de nuevos convertidos. Este es el propósito de la iglesia y sus líderes, correcto, llevar el evangelio al mundo y aceptar y cuidar a los nuevos conversos. Gracias, Samuel. El ministerio de Cristo en la tierra fue hecho más efectivo por aquellos que Él eligió como sus discípulos. Samuel, la edificación de un equipo efectivo comienza con el reclutamiento y este debe comenzar con oración. Así es. No todos están igualmente equipados, pero todos igualmente pueden ayudar a la obra de Dios. Cuando Jesús eligió a los 12, Él conocía bien sus características, su personalidad, su carácter, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, pero a cada quien se le exige de acuerdo con su capacidad. Ni se exige más, ni se acepta menos. Samuel, haznos un resumen de esta lección, por favor. Con mucho gusto. Primero, Cristo comprendió que era mucho más efectivo cultivar el liderazgo por medio de grupos pequeños, de manera que Él escogió a los 12 para prepararlos en la dirección de la iglesia que Él dejaría establecida. Segundo, el liderazgo comienza con la elección de líderes, pero los líderes deben elegirse con mucha oración. Jesús pasó toda la noche orando antes de elegir a sus apóstoles. De hecho, recordemos que Él no eligió a Judas, sino que Judas Iscariote se unió al grupo, y aunque Jesús lo quiso disuadir, no lo rechazó. Tercero, son importantes el conocimiento de las Escrituras para saber la voluntad de Dios y nuestras experiencias en la predicación del Evangelio para hacernos crecer en la fe. Pero la emoción no debe gobernar nuestra vida. Cuarto, Jesús buscaba en sus seguidores características de humildad. Los seguidores de Jesús no necesitan ser populares, pero es necesario que sean humildes y moldeables. Quinto, Dios nunca ha tenido el propósito de que su iglesia sea un refrigerador para conservar la piedad de los fieles, sino una incubadora de nuevos convertidos. Debemos abrir las puertas a todo el que quiera entrar. Samuel, antes de terminar, tengo una última pregunta para ti. ¿Cómo preparó Jesús a sus discípulos? Por medio de experiencias compartidas, viviendo juntos, comiendo juntos, caminando juntos, pescando juntos y orando juntos. Jesús fue un modelo de liderazgo espiritual para sus discípulos. Ellos lo observaron confrontando la ignorancia y prejuicio religioso, obteniendo lecciones religiosas de alimentación a multitudes, viéndolo orar, encontrándose personalmente con Dios y con Satanás, observando sus numerosas creaciones. ¿Qué serie de conferencias podía reemplazar esa experiencia? Ninguna. Es correcto. Amigos, el tiempo se nos ha terminado. Los esperamos la próxima lección. Que Dios los bendiga. Lecciones para vivir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.